Hemos escuchado recién un fragmento de el capítulo 18 del Evangelio según San Mateo, donde Mateo recopila varias enseñanzas de Jesús dirigidas a la comunidad. Esto ya lo hemos visto en Mateo. Si venimos siguiendo el Evangelio, recordaremos que ya hemos escuchado varios discursos de Jesús. Es una técnica que usa Mateo de reunir en discursos largos de Jesús varias enseñanzas. Lo hemos escuchado en el Sermón de la Montaña, luego la instrucción a los discípulos, luego las parábolas del reino. Este es el cuarto discurso. Se lo conoce como discurso a la comunidad. Está dirigido a aquellos que han creído en Jesús, los que, como Pedro, lo han reconocido como Mesías y están dispuestos a seguirlo. ¿Se acuerdan lo que escuchábamos el domingo pasado? El que quiera venir detrás de mí, que cargue con su cruz y me siga. Y es este seguirlo a Jesús, vivir de una manera nueva, estar dispuesto a renunciar a otra manera de vivir para vivir de acuerdo a la propuesta de Jesús, convierte a las comunidades cristianas en comunidades que viven de una manera determinada, de una manera peculiar. No como vive todo el mundo, sino como comunidades donde los hombres y mujeres que pertenecen a esa comunidad quieren vivir como cristianos, con el espíritu de Jesús. Entonces, Mateo recopila en este discurso varias de estas enseñanzas. Y entonces el texto que escuchamos hoy hay que leerlo en ese contexto. Lo que escuchamos hoy es una propuesta muy práctica para vivir en comunidad, ¿eh? Si tu hermano peca, andá y corregilo en privado. No andés hablando mal de él por ahí. No, es en privado. Si no te escucha, decíselo a dos o tres y después a la comunidad. La intención de esta práctica es cuidar al otro, ayudarlo a crecer, acompañarlo, es salvarlo, decirle, mira, nosotros en esta comunidad somos creyentes, somos cristianos, queremos seguir a Jesús, queremos vivir de esta manera, esto que estás haciendo está en contra. Entonces, este es el texto de hoy. Pero les decía, se inscribe en este marco más grande que es el capítulo 18, que si ustedes lo leen en sus casas van a ver que comienza con una pregunta. ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Le preguntan a Jesús. Y entonces Jesús aprovecha para decir, miren, en el reino de Dios, el más grande es el más pequeño. ¿Eh? El que quiera ser el más grande, que se haga el más pequeño. Y toma un niño y lo pone como ejemplo. Y a los pequeños hay que cuidarlos. Y una forma de cuidarla es esta, entonces, de ayudarlo, de corregirlo, etc. Pensaba entonces, en primer lugar, en esta propuesta de Jesús, que nos tiene que hacer pensar a nosotros que estamos compartiendo esta misa, ¿cómo queremos vivir? Es decir, si somos cristianos, si somos creyentes, tenemos que vivir de una manera propia de nuestra fe, distinto a cómo vive el mundo. ¿Cómo vive el mundo? Podríamos decir como algunas características, se me ocurren a mí como tres escenarios posibles. Uno es este, el de los cristianos, pero aquellos que no tienen fe, a veces nosotros los cristianos quedamos en esa tentación. Una forma de vivir muy primitiva, y cuando digo primitiva no me refiero solamente a los comienzos de la humanidad hace 10.000 años atrás. A veces nuestra sociedad se convierte en una sociedad muy primitiva. Una forma muy primitiva de vivir es la ley del más fuerte, la ley de la selva. El que tiene poder se impone sobre el que no tiene poder. El más fuerte predomina sobre el más débil. Se prioriza a los que tienen capacidades y a los exitosos. Y los fracasados, los que les va mal, los que se equivocan, hay que descartarlos. Los que no producen, hay que descartar. Bueno, tal, digamos, cada uno podrá ver y sufrir muchas veces esta manera de vivir. Es la ley de la selva. Por eso muchas veces en el frente al mundo uno tiene que ocultar sus fragilidades, lo que hizo y está mal, mejor no decirlo, lo que me avergüenza no lo comparto. Vivimos escondiéndonos, vivimos disfrazándonos de poderosos, porque en la ley de la selva, si no sos depredador, sos depredado. Bueno, Jesús dice, miren, en la comunidad cristiana no vivimos así. Los creyentes no podemos vivir con la ley de la selva, donde el más poderoso se aprovecha del más débil y donde el que puede es feliz y el que no puede lo lamento y lo descartamos. Esa es la ley de la selva. No deberíamos vivir así. Los creyentes, seguro. El resto de la sociedad, lamentablemente, a veces elige esta manera de vivir. Triste. Para eso se han creado las leyes, si quieren, para proteger los derechos de las personas, especialmente de los más vulnerables. Ese sería un segundo paso, un segundo escenario. Ojalá que haya leyes y justicia que se cumplan y se respeten. Cuando no hay justicia, volvemos a la ley de la selva. Lo experimentamos todos. Nosotros queremos vivir de otra manera. Pero aún cuando hay justicia y cuando hay leyes que se quieren respetar, hay otro escenario que a veces también nos tienta. Es el del individualismo. Bueno, que cada uno se arregle. Cada uno tiene sus capacidades, cada uno ha recibido dones. Bueno, que cada uno se arregle. Yo con lo mío, vos con lo tuyo. Si yo tuve más suerte, qué bueno. Si vos no tuviste tanta suerte, lo lamento. Si yo tengo más capacidades, me aprovecho. Si vos no, bueno, cada uno. Individualismo. Muy marcado también en nuestra sociedad. Y a veces los cristianos también caemos en esa manera de pensar. Insisto, no es la de Jesús. Justamente el texto de hoy nos propone tomar conciencia de que no podemos vivir cada uno por su lado, que cada uno se arregle. Si tu hermano peca, o sea, si hay algo que está haciendo mal y le hace mal o nos hace mal, y hay que decírselo para ayudarlo. Si quieren, para ponerlo en otro contexto más fácil de entender, que es la familia también es una comunidad. ¿Cómo sería una familia donde cada uno hace lo que quiere y a nadie le importa? ¿Cómo vive un hijo que hace cualquier cosa y nadie lo corrige? Al principio dirá, qué suerte, tengo unos papás bárbaros que no me dicen nada. Y con el tiempo se va a ir dando cuenta, va a ir sufriendo el abandono. La falta de cuidado, que nadie le preocupe lo que vos haces o dejás de hacer, es un gran desamor. Se vive con mucha soledad. No importa lo que yo haga, es decir, haga lo que haga, a nadie le importa, estoy solo. Por eso el cuidado es una forma de amor. Y esto es lo que nos propone Jesús. Cuando nos dice, cuídense unos a otros, corríjanse unos a otros, en el fondo está diciendo, ámense unos a otros, ayúdense unos a otros. No vivan cada uno por su lado. Lo que le pasa al otro, te pasa a vos. Así quisiéramos vivir los cristianos, en nuestras comunidades y en nuestro país. Entonces estos modelos que propone Jesús, o mejor dicho, el modelo que propone Jesús contrastado con los otros modelos, nos dan una pauta de cómo debería ser una sociedad inspirada en los valores cristianos. Nuestra sociedad, si alguna vez fue cristiana, cada vez es menos, somos nosotros los que tenemos que proponer, con nuestro ejemplo y nuestra palabra, esta manera de vivir. Yendo más explícitamente o específicamente al punto este de la corrección fraterna, es muy difícil, hay que reconocer que es muy difícil. De hecho, en los monasterios donde se vive en comunidad, los grandes maestros de espiritualidad decían que la corrección fraterna solo la puede hacer el más avanzado, el más anciano, el que ha crecido mucho en la espiritualidad, para poder hacerla bien. ¿Por qué? Porque hay un riesgo en la corrección fraterna, que es no hacerla por el bien del otro, que es el espíritu de Jesús, sino hacerla por egoísmo. Bueno, me molesta lo que estás haciendo, me da bronca, entonces no te corrijo con amor, te corrijo con bronca, te critico, te trato mal, y entonces ahí no funciona. A ver, es decir, nos pasa un montón porque tenemos que crecer un montón en el amor. No renunciemos a corregirnos, tratemos de hacerlo bien, para que el otro no se sienta cuestionado, criticado o maltratado. Al contrario, lo que queremos hacer, como decíamos al principio, es nuestras comunidades cuidar a los pequeños. Cuidarlos es ayudarlos. Pero también es difícil la corrección fraterna porque es difícil recibirla. Así como es difícil hacerla con amor, es difícil recibirla con humildad. Nos cuesta mucho que alguien nos diga que hicimos algo mal o que tenemos que cambiar algo. Enseguida reaccionamos a la defensiva, sentimos como un reclamo, entonces salimos con los tapones de punta. Entonces, vivir en una comunidad cristiana, practicando esto de cuidarnos unos a otros, es un esfuerzo doble. Es un esfuerzo para poder decirle con amor al otro, sí, mira, me parece que lo que estás haciendo está mal. Es un esfuerzo para recibir con humildad que alguien me pueda decir algo. Y entonces pongo el ejemplo positivo. ¿No han experimentado todos alguna vez lo lindo que es que alguien te diga con amor, sí, mira, esto me parece que estás haciendo mal, es por acá, y vos con humildad decir, tenés razón, te agradezco? ¿No es lindísimo cuando pasa eso? ¿No es lindísimo cuando vas y le decís a alguien y el otro te dice, uy, gracias que me avisaste, la verdad que no me había dado cuenta? Bueno, ese espíritu, ese momento de plenitud, cuando alguien te ayuda y cuando vos te dejás ayudar, es lo que Jesús sueña para una comunidad cristiana. Qué lindo sería poder vivir así. Qué lindo sería que todo el tiempo podamos vivir así, en nuestra familia, en nuestro espacio de trabajo, en la comunidad, en los grupos que tenemos. ¿Cuántas veces nos cuesta tanto, no? ¿Cuántas veces vivimos como, o no digo nada porque tengo miedo, o mejor que no me digan nada porque este no me lo banco? Bueno, no es el espíritu de Jesús. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a crecer en esta dimensión. No es un invento tampoco de Jesús, ¿no? Porque la palabra de Dios lo viene diciendo desde tiempo. La primera lectura era de Ezequiel, Antiguo Testamento. Y él ya decía, mirá, vos tenés que decirle al otro lo que hace mal. Si no se lo decís, es culpa tuya. Sos cómplice, por decir así. No usa esa palabra, pero esa es la idea. Y San Pablo da un paso más. La única deuda de amor que tienen entre ustedes es la de amor. Es el amor mutuo. Vos sos responsable de acompañar y de cuidar al otro. No te hagas el tonto. El amor mutuo es una deuda que tenemos entre nosotros. La verdad que sería un sueño poder vivirlo y sería un sueño cumplido que los cristianos podamos transmitir esto a nuestra sociedad, donde estamos tan lejos del espíritu de Jesús. ¿A quién se lo vamos a pedir? ¿A quien no tiene fe? ¿No lo va a entender o no va a querer? Somos nosotros los creyentes, por eso este discurso va dirigido a los creyentes, los que creemos en Jesús, los que confiamos en la enseñanza de Jesús, los que podemos vivir de una manera nueva, distinta, mejor, y anunciar eso a los demás.